contigo vuelvo a sentir que más nada necesito. Que se repita, por favor, el fin de semana te lo pido. Hay uno que se quiere morir, ni tú ni yo nos vamos a arrepentir. Mira qué linda que estás, nunca lo pensé que esto iba a pasar. Perderme tu piel y besarte al despertar. El hit de tu ex se quiere matar, con cara de loro te viene a suplicar. Que vuelvas con él nunca me importó, no te valoró hasta que ya te perdió. Pero mira que bien nos hace el amor. Vuelvo a sentir que más nada necesito. Que se repita, por favor, el fin de semana te lo pido. Hay uno que se quiere morir, ni tú ni yo nos vamos a arrepentir. Mira qué linda que estás, nunca lo pensé que esto iba a pasar. Perderme tu piel y besarte al despertar. El gil de tu ex se quiere matar, con cara de loro te viene a suplicar. Que vuelvas con él nunca me importó, no te valoró hasta que ya te perdonó.